otro se cancela. Yo no quiero ser tu juego, mariposa traicionera. Es mejor que alces tu vuelo. Vuela alto donde no te pueda ver, donde no te pueda ver. Tal vez no me di cuenta que la flor es de plástico. No se marchita, te falta sentimientos. Por dentro está vacía. Tal vez es imposible, como mi sueño de ser un artista. Amor, no me digas que me amas ni que me quieres, porque ayer te mi madre, ya no serás mi dama. Quiero yo llamarte, pero me arrepiento. Mi alma quiere.